El apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura. Las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. A poco más de una hora, en principio, de que se desclasifiquen los documentos del 23F, el presidente del Gobierno ha pedido apoyo a los grupos parlamentarios para cambiar la actual ley de secretos oficiales, Javier Liébana. Una reforma de esta ley franquista que lleva bloqueada desde el año 2022. La desclasificación de estos papeles del intento de golpe de Estado está centrando el debate esta mañana en la sesión de control al Gobierno, con momentos tensos entre miembros del Ejecutivo y del Partido Popular. Congreso, Josué Coello. Hola de nuevo. Sí, Sánchez ha dicho que hoy es un gran día para la democracia y se ha mostrado abierto a cambiar la actual ley de secretos oficiales, que data de 1968. A mí lo único que me gustaría es pedirles a los grupos parlamentarios de esta Cámara, la mayoría de esta Cámara, que durante este periodo de sesiones que acaba de arrancar en el año 2026, podamos por fin tener una ley contemporánea, democrática y que efectivamente suponga la derogación de esa ley. En esta sesión de control, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado a Sánchez de tapar su historial médico y de ocultar algún tipo de problema de salud, a lo que ha respondido el ministro de Justicia. Y en cuanto a la transparencia, efectivamente me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Como ya es habitual, está siendo una sesión de control bronca con acusaciones mutuas sobre corrupción o abusos sexuales entre PSOE y PP. La jueza que investiga la Dana asegura que va a seguir con la instrucción del caso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia conteste a su petición de imputar a Carlos Mazón. Radio Valencia, Adrián Sánchez. La jueza acaba de rechazar la petición de una de las defensas de suspender una testifical prevista para hoy hasta que se pronuncie el TSJ sobre la exposición razonada. Afirma la magistrada que ella considera que hay indicios para imputar a Carlos Mazón por homicidio imprudente, pero que seguirá con la instrucción contra los otros dos investigados porque no debe retener la causa, según ha explicado a los abogados. La instructora ha asegurado que aunque siga tomando testimonio a personas del entorno de Mazón, por ahora ella continúa investigando a la exconsellera Salomé Pradas y a su número 2, Emilio Argüeso. Del exterior, Ucrania y Estados Unidos se van a reunir mañana para intentar desencallar las negociaciones en torno al fin de la invasión rusa. Kiev, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, después de la falta de presencia de alto nivel de Estados Unidos ayer en los actos del cuarto aniversario de la guerra, Zelensky ha anunciado ahora que se retoman las negociaciones a alto nivel con Kuitkov y también con Kastner. Lo hará su hombre de confianza, Umerov. En el paquete de negociaciones de nuevo se va a volver a hablar de recuperar las capacidades militares y también del apoyo al intercambio de prisioneros, una de las prioridades que se está hablando con los rusos. De momento, ese encuentro será bilateral, Estados Unidos-Ucrania, y mientras aquí en Kiev los cortes de electricidad y calefacción mantienen a más de 400.000 personas en situaciones extremas, como en este colegio en el que me encuentro en Kiev ahora mismo, donde llevan un mes sin retomar las clases porque hay temperaturas de hasta 2 grados bajo cero. Deportes, Ampe, buenos días. Tenemos partidos de vuelta de la eliminatoria previa de los octavos de la Champions, 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Benfica. Ganaban 0-1 el Madrid en la ida. Se cae Mbappé, según anunciaba ayer el equipo. Tampoco van a estar Hausen, Militao, Bellingham y Ceballos por lesión, ni Rodrigo por sanción. También a las 9, Paris Saint-Germain, Mónaco, Juventus, Galatasaray, y a las 7 menos cuarto, Atalanta, Dortmund. Todo en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Tiempo ya para la información de su comunidad. Cadena Ser Madrid. La justicia condena al gobierno de Ayuso a indemnizar con más de 3 millones de euros a una empresa a la que encargó mascarillas y EPIs al inicio de la pandemia, pero a la que nunca pagó el encargo. Alfonso Gea. Miles y miles de unidades de guantes, de trajes de protección, de mascarillas, ese era el pedido del gobierno regional, pero una serie de problemas en la conformación de los contratos y también de las facturas llevó a que la Puerta del Sol no pagara a los proveedores. Ahora, en vía de apelación, el Alto Tribunal madrileño fija que el Ejecutivo regional debe abonar a esa empresa suministradora 2.900.000 euros y otros casi 300.000 en daños y perjuicios por haber tardado 6 años en pagar unos pedidos que fueron además solicitados por la Puerta del Sol de forma deficiente en el expediente del contrato. Condena que se suma al nuevo varapalo del Constitucional al gobierno regional. Como venimos contando, el Tribunal de Garantías ha tumbado el recurso que presentó Madrid contra la Ley de Vivienda alegando invasión de competencias. Más cosas. A esta hora comienza en la Puerta del Sol una concentración convocada por el sector agrario y ganadero de la Comunidad de Madrid para reclamar políticas que garanticen su viabilidad. Diego Rodríguez. El campo madrileño se concentra a esta hora en el kilómetro cero, decenas de personas, para protestar por las políticas agrarias y el acuerdo con Mercosur desde Bruselas. A nivel regional exigen mayor vigilancia sobre la fauna silvestre, especialmente en conejos, palomas y lobos, una queja que ya elevaron en una reunión de las asociaciones con Díaz Ayuso. Bajo el lema "No más gobiernos sordos ante los problemas del campo", buscan expresar su desacuerdo en una protesta que estaba convocada para finales de enero, pero tuvo que aplazarse por la nevada. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y que operaba en el corredor del Henares. Hay 8 personas detenidas. Tenemos 13 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hoy las máximas van a superar los 20 en algunos puntos de la región. De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con José Luis Sastre. Más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores. El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ser o no ser del Madrid en Europa. Ahí está Mbappé, Mbappé con Vini. Ahí está Vini, le pega a Vini. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Este miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Benfica. Encuentro de vuelta de los 16avos de final de la Champions League. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido. Si quieres vivir el mejor fútbol, ya sabes, escúchalo aquí. Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER, bienvenidos a este Larguero de Champions. Cadena SER, número uno en deporte. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés. ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. ¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar. A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro. Carglass cambia. Carglass repara. Hoy por hoy. José Luis Sastre. Lipa, esta chica que canta. Sí, es nueva. No la había escuchado. Tengo que escucharla más. Bueno, Brian Pérez, vamos a repasar, a recordar algunas de las cosas que hemos escuchado en lo que llevamos de programa y también anticipar lo que viene por delante. Pues sí, normalmente traigo canciones que tienen que ver con las cosas que meto, pero hoy no. Como la doña no está, pues he dicho, hoy hacemos lo que queremos. Vamos a pasárnoslo bien. Pues ya está. La cosa es, mira, hoy he jugado en el arranque del programa a imaginarme que aquí tenemos como una sala de disfraces, sí, y elegimos profesiones. Ah. Porque como cuando tú te juntas con Ángels, está el Ángels doctor, la Ángels, sí, inspectora, sí, sí, Pues hoy hemos tenido un nuevo traje, la Ángels meteoróloga. Efectivamente. Porque claro, la primavera está viniendo adelantada, pero ¿qué pasa? Que si está viniendo adelantada, pero todavía no es primavera, no queremos que haga frío... Bueno, hay que aclararse. A ver, si nos acostumbramos a la primavera, nos acostumbramos a la primavera. Pero justo lo que tiene la primavera es... Es que no estamos en primavera, es que estamos en invierno. Bueno, pero justo lo que va a tener la primavera cuando empiece es que hará unos días de más frío y otros días pues de más calor. Yo ya no quiero. Bueno, ya, pero entre tu voluntad y la realidad... Ya, pero yo ya quiero que esto se quede. Aunque sean temperaturas muy agradables, no se acostumbren, que dice nuestra meteoróloga que van a volver a bajar. Claro, es que igual Ángels también puede controlar el tiempo. Hoy ella quería mandar sobre el tiempo. Bueno, pues dirijo este programa. Ya, ya, sí, pero no el mundo. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, las interioridades, la presbicia, la próstata, cosas que se pueden escuchar en este tramo de radio, que yo creo que es un tramo muy bueno para conoceros a los dos, siempre lo digo. Sí, eso es. El tramo matrimoniadas, sí, para mí. Sí, sí. Y bueno, también es un programa en el que más allá de informarte, porque hoy los oyentes han podido escuchar la sesión de control al gobierno, por ejemplo, pues también puedes aprender muchas cosas nuevas. Como que, por ejemplo, la mascota de La Coruña es un tiburón que se llama Gastón, que está buscando novia porque tiene 30 años y necesita descendencia. Se llama Gastón y A Coruña celebra su vigésimo aniversario como mascota de la ciudad, aunque A Coruña llegó cuando tenía 10 años. Es un Carcharias taurus, lo que llamamos en España tiburón toro. Gastón tiene ya una edad, Ángels, y le buscan novia, le buscan pareja para que pueda tener descendencia. Durante años tuvo una. Se llamaba Hermosa, pero lo suyo no funcionó. No hubo química. Pero a los tiburones también a veces pues las relaciones no le van bien, pues como a los humanos. Y bueno, con Marta y Manuel hemos tratado de hablar de la brevedad en el Rincón y la Esquina. Ya ha abierto el magazine a las 10. Lo que pasa que, claro, no sé si son las personas más indicadas para hablar de brevedad. Bueno, no nos ha salido un tramo breve. Con una hora de sección. Bueno, hemos tenido de todo. Una boda breve, una explicación nada breve. Hemos tenido un señor que se llamaba Brevacio, que nos ha colgado el teléfono, sí, que me decía Pedro que ha mirado en el INE que hay menos de 20 personas o ninguna que se llaman Brevacio en España. Así que, bueno... Una al menos hay. Habrá que mirarlo. Este señor, al menos, parece que se llamaba Brevacio. Y Manuel, en una de sus idas filosóficas, pues nos ha llegado a decir que pues lo eterno es breve. Lo eterno es breve. No podemos concebir lo de eternidad, sino es justamente a partir de lo efímero. Lo eterno no es largo, no es breve, y únicamente lo breve se expresa. El tiburón. Bueno, ¿y a partir de ahora? Pues viene otro de los grandes tiburones del programa, Pepe Rubio, que ya está en el control bailando antes de entrar en antena, con el viaje de ida a Carmencita, la perla sevillana, que se grabó bailando por primera vez, un historión que seguro que va a encantar a todos los oyentes. Y en la charla, Silvia Munt, que además de tener dos premios Goya, acaba de ser premio trayectoria en los Gaudí, y con ella pues vamos a repasar esta carrera de actriz, de directora, de muchísimas cosas. Pues vamos a ello. Adiós, Brian. Adiós, Sastre. Hoy por hoy. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Bueno, me voy ya, que tengo que hacer la compra. Pero, ¿cómo vas a hacer la compra? Pues, no sé, como siempre. ¿Con un carro? No, deja que te diga cómo hacerla bien. Sales de aquí, te vas a Carrefour, y una vez ahí, aprovechas los más de 5.000 productos que tienen en promoción todos los días. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina. ¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos? Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad. Bueno, pues, a ver, tenemos noticias. Con curiosidades, con humor, con música. ¿El código sirve para desactivar la bomba? Con misterio y con Roberto Sánchez en... Antes de que amanezca. Es el nombre del programa, ¿no? Antes de... Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate... Te pido un primer análisis. Y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena Ser. Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser. ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena Ser y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada. Cadena Ser. El poder de la conversación. En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar. Las 11 y cuarto, las 10 y cuarto en Canarias. Toca viajar una vida este miércoles. Ya está por aquí el viajero Pepe Rubio. Hola, Pepe, buenos días. Buenos días. ¿Por quién caminaremos, rodearemos y navegaremos hoy? Bueno, por una mujer que es historia del baile, pero es histórica del cine por poco más de 20 segundos. Pero a ese hito llegaremos luego. Es Carmen Dauset Moreno, Carmencita, hija de Manuel y Josefa. Nació el 9 de agosto de 1868 en el barrio almeriense de Almadabrillas. Quico Mora, investigador de la Universidad de Alicante. El contexto de Carmen es un contexto efectivamente de una familia pobre, es una familia de jornaleros. El contexto también de un momento convulso en el Almería y en la España del momento por la llegada de la Revolución del 68. Situamos su origen humilde. ¿En qué momento se inicia en el baile, Carmencita? Pues muy pronto, siendo una niña. Y las claves las encontramos en su familia. Cristina Cruz es catedrática de Antropología de la Universidad de Sevilla, Paco Paredes, flamencólogo, y Quico Mora, investigador de la Universidad de Alicante. Carmencita es un ejemplo más del cursus honorum que seguían las artistas de esta época, ¿no? Prácticamente empieza siendo niña. Ella dice que empezó a bailar con 4 años. María del Mar Dauset Moreno, 19 años mayor que ella, y en un principio era la bailadora de la familia. Carmencita tenía mucha afición y fue con su hermana a Málaga y tuvo las primeras oportunidades para bailar de la mano de su hermana. Por algunas inferencias se puede entender que hasta que su hermana no se casa con Rojo el Alpargatero, pues ella no se dedica a bailar de manera profesional. Ya tenemos bailando a Carmencita. ¿Cómo se va dando a conocer? Su periplo inicial en España tiene muchas lagunas. Es una biografía, la verdad, por hacer, y a veces hay datos en los que no todos los expertos están de acuerdo. Ya debuta en el 80 en el Teatro Cervantes. Hay algunas informaciones sobre que actúa en el Cervantes de Málaga con 12 años, pero no tenemos fehacientemente ninguna prueba de que eso sucediera así. Luego empieza un periplo profesional por diferentes provincias de España, siempre de la mano de su hermana, sobre todo del Rojo al Alpargatero en un principio. Ella lo que bailaba eran sevillana y malagueña y petenera. Y bueno, no tiene 20 años cuando está actuando en París. Carmen Dauset llega a París y al país de origen de su apellido. Que aunque su origen era, en origen era Dauset, con O y C, ella le dio un toque andaluz y le puso A y S para que sonara Dauset. Y aunque nació en Almería, en la ciudad de la luz, se presenta con el nombre de otra ciudad andaluza. Puro marketing. Actuó allí en 1885 y 1887, pero su gran triunfo llegó a la vez que la Tour Eiffel. Su triunfo definitivo en el París de la época fue en 1889 con la Exposición Universal. Ella fue Carmencita, pero evidentemente en París ya se la empieza a conocer como la Perla de Sevilla. Era evidente que no se podía llamar la Perla de Almería, porque una vez que das el salto a la escena internacional, tienes que poner una ciudad que esté en el mapa, ¿no? Que sea conocida. El triunfo de Carmencita es más internacional que nacional. Y lo que queda. En España era una más, pero fuera de España fue muy grande. En París tuvo varias etapas en su vida y podríamos hacer incluso una ruta turística de Carmencita por la ciudad. Nos la recorre nuestra corresponsal Lucía Riera. El paso de Carmencita por París no se puede explicar sin los escenarios. Pisó o taconeó en las más célebres salas de espectáculos de la ciudad desde la década de 1880 hasta inicios del siglo XX. Algunos existen todavía, el Olimpia al lado de la Iglesia de la Madeleine o el Nouveau Cirque, toda una institución de la Belle Époque, en una de las principales arterias comerciales del lujo, la Rue Saint-Honoré. Carmen Daucet empezó a bailar allí desde muy joven cuando París se imponía como capital cultural del mundo. Su relación con la Ciudad de la Luz fue intensa y clave para su carrera. Fue gracias a su presentación en la Exposición Universal de París en 1889, de la que hemos heredado la Dama de Hierro, como se dio a conocer entre el público internacional y pudo dar el salto a Estados Unidos. A su regreso en los años 90 siguió consolidándose como icono cultural y musa de artistas. Una Carmencita engalanada con un vestido naranja y pose altiva nos recibe todavía hoy en el Museo de Orsay, en una pintura de John Singer Sargent, uno de los célebres pintores de la época que se vieron inspirados por la bailaora. Contaba ahora Lucía Pepe de París, Carmencita dio el salto a Estados Unidos. Y allí un importante empresario puso sus ojos en ella, Paco Paredes y Kiko Morán. En el año 1889 conoce a Bolshoik Iralfi, que es un representante importantísimo de la época, de Broadway y de los teatros. No solamente es un empresario, sino que es un bailarín también. Va como ojeador a París a traerse algunas figuras o para constituir su espectáculo, ¿no? Y lo que hace, él tiene planeado llevarse ese espectáculo, que es una especie de extravaganza, un burlesco, ¿no? Se lo lleva a Estados Unidos y entonces a partir de ahí, con esa gira de Antíope, se trae también a Carmencita a Nueva York. Tras brillar en París, Carmencita se hizo con Nueva York. Sí, Julio César, de su batalla decía Vini, Vidi, Vinci, llegué, vi y vencí. La Dausé podría haber dicho de todas sus plazas conquistadas, llegué, actué y triunfé. Kiko Mora, investigador de la Universidad de Alicante. Llega a un lugar muy importante de Nueva York en ese momento, que es el Niblo's Garden, que es una especie de cervecería con su music hall, pero que tiene un patio lleno de alemanes, sobre todo, de gente de la Europa del Este. Su baile es raro y atractivo y merece la pena ir a Niblo's para ver solo eso. Justo cuando Carmencita lleva solamente una semana, es la semana de debut en el Costeran Vial, en esa reunión se han invitado un buen número de personas que son muy influyentes en la ciudad, ¿no? Están diseñadores y pintores, están arquitectos, están escritores y sobre todo está el director del New York Sun, Paul Dana. Nada más producirse esa fiesta, van a aparecer reportajes a toda página en el New York Sun, en el New York Herald y en el Harper's Weekly, ¿no? Ningún político, ningún ministro, incluso ningún actor antes probablemente recibió tal bienvenida en esta ciudad. Carmencita entró por la puerta grande en Estados Unidos. Y de aquella fiesta salió el retrato que le hizo el gran John Singer Sargent y del que nos habló antes Lucía Riera desde París, y otro cuadro que le hizo William Mary Chase, que se puede ver en el Met, en el Metropolitan de Nueva York. Sara Canals. La historia y la esencia de Carmencita la capturó el célebre pintor estadounidense William Mary Chase en un cuadro de 1,70 m de altura y 1 m de ancho. Es un retrato que hoy luce en el Museo Metropolitan de Nueva York, en la Quinta Avenida. En él podemos ver a la bailaora en plena acción, con sus castañuelas, un largo vestido negro con toques dorados y rosas rojas en su pelo negro. Es un cuadro con tonos ocres y marrones, con un fondo uniforme y en el que solo destacan dos cosas: un ramo de flores y una pulsera dorada arrojadas a sus pies. Va dejando huella Carmencita allí por donde pasa. La Dausset, hay un momento de finales del 19 que arrasa en Estados Unidos. Cristina Cruz, antropóloga. Carmencita es un objeto de inspiración, un símbolo social, y no es de extrañar que se convierta en modelo de pintores. Después también va a ser una mujer a la que se la reclama para anuncios comerciales, pero no solamente eso, sino que va a estar permanentemente en reportajes con ilustraciones, favorecida por los críticos. Es una cosa impresionante cómo esta figura prácticamente desconocida en España va a ser respetada por Cohen o por Field o por Julian Hawthorne o por Elizabeth Bisland u otros críticos de la época, y se va a convertir en una especie de reina que después, y sorprendentemente, no da mucha información biográfica. Más Pepe era conocida en todos los Estados Unidos. Más que hoy Bad Bunny y Rosalía juntos, así te lo digo. Kiko Mora, que es el que más la ha investigado, nos hace un repaso de las ciudades de su primera gira. Brooklyn, Filadelfia, Rockford, Davenport, Des Moines, Salt Lake City, San Francisco, Oakland, Sacramento, Stockton, Fresno, Los Ángeles, San Bernardino, Colorado Springs, Leadville, Denver, Lincoln, Nebraska, Omaha, Nebraska, Minneapolis y St. Paul, Minnesota. Carmencita tiene una reputación más grande que cualquier otro bailarín de este país. Su baile es como probar las olivas por primera vez. Qué barbaridad. E imagino que haría más giras. Sí, una de ellas cuando se viene con ella a Estados Unidos, su cuñado Rojo, el Alpargatero, en una maquinaria siempre había, es una maquinaria donde siempre había un hombre detrás. Y además del Alpargatero, su cuñado, es clave el que fue su pareja o marido. Cristina Cruz es antropóloga. Su marido, Pablo Echepare, era pareja sentimental, pero además era su director de orquesta, su director musical, creativo de muchas de sus actuaciones, incluso de sus bailes, y permanente figura de desavenencia personal y de desavenencia laboral, que llega un momento en que termina en una ruptura de esa unión. Pero ¿hasta qué punto estas mujeres de la época no son también intervenidas por un modelo patriarcal de ordenación de sus vidas profesionales que de alguna forma contrastan con ese empoderamiento que les atribuimos a mujeres singulares? Nena mía, que te miro. Pues claro, ya que Carmencita era una estrella en los escenarios de toda América, en la prensa, en los museos. Tanto que hasta sus piernas estaban aseguradas. La noticia de que se aseguraron las piernas de Carmencita por $5,000 en Boston aparece en los diarios de Boston. Eso es así. Es verdad que aquí lo que tenemos que tener cuidado también es cuánto de publicity hay en la publicidad, es decir, de publicidad comercial pagada para encumbrar a un artista y por lo tanto se puedan inventar muchas cosas o no. Claro, la pregunta es, ¿por qué tenía ese tirón Carmencita? Bueno, primero por su baile, su exotismo y su sensualidad. Aquí como ahora, Juan Vergillo, que es flamencólogo, Cristina Cruces y Paco Paredes. Ella está bailando escuela bolera sobre todo, esa es la opinión que yo tengo. En aquella época, especialmente en el baile de la mujer, era más importante la expresión total del cuerpo. Bailaba con el cuerpo entero, ¿no? Con la cintura, con las caderas, con los brazos, con los hombros, con la sonrisa, ¿no? Con los gestos, ¿no? Ella tenía todos los elementos que se podían atribuir a la mujer española. A la mujer asilvestrada, desde luego con una belleza parece ser que impresionante, y así lo demuestra en sus fotografías y en sus cuadros. Toda una abigarrada construcción del vestuario, pues una imagen que caló muy bien. Me contaba la hija de Guerrita que cuando Carmen Amaya vino de América, todavía se nombraba a Carmencita como la reina de los bailes españoles y como una auténtica revolución en Estados Unidos, ¿eh? Habría más. Sí, el contexto era también muy importante. Carmencita no era la primera bailadora española que triunfaba allí. Hubo otra desde la década de los 50. Se acababa de estrenar en Nueva York la ópera Carmen de Bizet, que eso empuja mucho. Y luego un país, Estados Unidos, que está en plena ebullición. Cristina Cruces. El espectáculo en este momento tiene, por un lado, una dimensión geopolítica. Estados Unidos se está alimentando de las muchas emigrantes. Pero es que en Estados Unidos, en ese momento, hay un mundo de cultura popular, de industria muy potente del espectáculo, que va, además, a expandirse, no solamente en la costa este, sino también en zonas interiores, favorecido también por el hecho de que todos los medios de comunicación están desarrollándose en este momento, y también favorecido por el hecho de que hay un factor tecnológico ahí, ¿no? De que están iniciándose nuevas tecnologías de visualización, de comunicación, el cine mismo. Y todo lo que me has contado hasta ahora, Pepe, nos lleva a los pocos más de 20 segundos que han colocado a Carmencita en la historia. Exacto, en febrero de 2006, hace ahora 20 años, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, como aquí hacemos con el 23F, desclasifica unas películas grabadas a finales del siglo XIX, entre ellas la primera imagen del cine estadounidense en la que aparece una mujer bailando, grabada es en marzo de 1894 en los estudios de Thomas Edison. Y es en 2010, tras años de investigación, cuando el profesor de la Universidad de Alicante, Kiko Mora, descubre que esa mujer es la española Carmen Dauset Moreno, Carmencita. Se hace en West Orange, que es donde tiene Newark, en el estado de Nueva Jersey. Allí tiene un complejo de laboratorios enorme, entonces ahí dentro construyen el Black Maria, ¿no? Que es el primer estudio cinematográfico, una especie de edificio que parece casi una nave espacial. Está dividido más o menos en tres partes. Hay una parte central donde hay un toldo arriba en el que se puede subir el toldo para que la luz del sol entre. Luego hay una parte del fondo donde actuaban los artistas y que estaba completamente oscura. Y luego en el otro lado estaba la cámara oscura, ¿no? Donde se revelaban las películas. La primera mujer que aparece en la historia del cine en Norteamérica es Carmen Dauset, la bailarina almeriense, sí. poco más de 20 segundos para la historia del cine. Y esos 20 y pocos segundos dan para un libro entero. Aquí hay un baile español que tiene componentes también aflamencados, como cogerse la falda o como eso, ese bien parado del final con esa cara desafiante, pero tiene también pues esos rodazanes de la escuela bolera, pasos de vasco, tiene un cierto carácter folclorizante. Y por otro lado, para mí está la cuestión del género en términos de ser mujer en ese momento en el que el quiebro, el serpenteo, la flexibilidad convierte a Carmencita en esa película en una figura voluptuosa, carnal, que es el camino más directo que hay a la duda moral sobre las mujeres. Nos hemos enterado tarde, pero la almeriense Carmen Dauset, Carmencita, es, como ven, historia del cine. Y tras tocar el cielo en Estados Unidos, ¿qué fue de ella? Se sabe que a mitad de los 90 del siglo XIX vuelve a Europa, que pasa por Londres en otro gran escenario, el Teatro Palace de Londres, que lleva poco tiempo inaugurado y hoy sigue en pie y a tope. Lucas Fon, corresponsal de la SER en Londres. El Palace Theatre es uno de los teatros históricos de Londres. Se encuentra en el cruce entre Shaftesbury Avenue y Charing Cross Road, uno de los puntos más céntricos de la ciudad y por el que pasan miles de turistas cada día. Se inauguró en 1891 como el Royal English Opera House, un teatro largo y estrecho de estilo victoriano con un aforo para 1.400 personas, pero la ópera en inglés no tuvo el éxito esperado y se reconvirtió pocos años después en un teatro de variedades. Desde entonces han pasado por aquí espectáculos como Los Miserables, Jesucristo Superstar o Priscila la Reina del Desierto, pero sin duda su mayor éxito llegó en 2016 con Harry Potter y El Legado Maldito, que logró 9 premios Olivier en 2017, la cifra más alta alcanzada hasta ahora. Carmencita era de grandes escenarios. Por todos los grandes escenarios del mundo ha pasado y dejando muchos misterios y leyendas. El siglo XIX lo remata por teatros en París, Berlín, la última pista europea que se tiene de ella es en San Petersburgo y a principios del XX viaja a Brasil, donde tuvo mucho éxito y vivió en varias ciudades. Juan Vergillo, flamencólogo. En Río, por supuesto, actuó también en Vitoria, en Pernambuco, ella donde iba siempre llevaba el escándalo. Por ejemplo, pues hay una noticia donde reclama unas medallas de oro que se le habían perdido en el teatro, algo parecido a lo del pendiente de Lola Flora. Otro día aparece una noticia de que su amante le disparó, ¿no? Intentó matarla a la salida del teatro. Y la leyenda de Carmencita sigue allí por donde pasa. Pero la más grande y la gran incógnita es su muerte. ¿Cuándo y dónde murió? Durante su estancia en Brasil aparece una noticia en toda la prensa europea y americana de que Carmencita ha muerto por fiebre amarilla. Kiko Mora. La noticia aparece en el New York Herald, pero una semana después vuelve a aparecer en el Herald. Carmencita ha mandado un cable desde Argentina diciendo: estoy viva. Pero claro, yo he estado mirando los espectáculos de Buenos Aires de 1902, que es cuando se le pierde la pista. Y Carmencita no está bailando en ningún espectáculo de Buenos Aires en 1902. La muerte es un enigma todavía y esa es mi investigación, la que llevo ya varios años, porque tiene miga, la verdad es que tiene mucha miga. Lo tiene, desde luego. La muerte, otro de los vacíos de la biografía de Carmen Dauset, Carmencita, como ven, la primera mujer que vimos bailando ante una cámara, española y flamenca. Tiene una biografía por hacer y documentar y en ello anda, pues, ahora aquí como era investigador de la Universidad de Alicante. Pues seguramente tendremos que hacer segunda parte. Segunda parte. Gracias, Pepe. Venga, hasta luego. Por hoy. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Quien tiene boca, se equivoca. Perdón. Y quien se equivoca... Tú sabrás lo que haces. Bueno. Se las ve con Isaías. ¡Error en la zaga del Valladolid! ¡Y Williams que andaba por ahí! ¡Aprovecha el regalo para marcar con la zurda puerta! ¡Sin portería ninguna! ¡Sin portería ninguna! La puerta vacía, leche, que no lo sea. Que no me salía. ¡A puerta, a puerta! Bueno, no hay portero. ¡Qué buena! No hay portero. Voy a darte la primicia. Venga. En ver. 3 años, Cabárceno duplicará las 800 hectáreas que tiene ahora. Exactamente el doble. O sea, 1.600.000 hectáreas. 1.600.000 hectáreas. Bueno, no sé cómo le salían las cuentas a este hombre cuando era presidente. Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Me he equivocado y... Cadena Ser. La Cadena Ser presenta... El placer de escuchar. Hace ya muchos años que vi que los bolsos no se me daban bien. Y en un principio me las arreglé para vivir sin ellos. Era escritora y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. No necesitaba un bolso para ir a mi propia cocina. Cuando salía, normalmente de noche, me las apañaba casi siempre con un pintalabios, un billete de $20 y una tarjeta de crédito en el bolsillo. Es más o menos lo que cabe apretado en un bolso de noche. Y me ahorré un montón de dinero no comprando un bolso de noche. Los bolsos de noche, por razones incomprensibles, salvo para un marxista, cuestan incluso más que los bolsos normales. Desgraciadamente, a veces tenía que salir de casa con algo más que lo esencial. Resolví el problema comprando un abrigo con los bolsillos grandes. Vi entonces que mi abrigo acababa convertido en un bolso. Pero aún así seguía siendo mejor que llevar un bolso. Cualquier cosa es mejor que llevar un bolso. No me gusta mi cuello. Nora Ephron. Cadena Ser. El placer de escuchar. ¿Preparado para tu primer vuelo? Pues un poco nervioso, la verdad. Anda, toma. Ponte un nadie sabe nada. Y relájate un poco. Estamos en modo avión. Ningún problema. ¿Cómo? Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Te he descargado 6 programas. El viaje es largo. A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación. Sòlides del país i més completes. Actriu, directora, guionista i dona de teatre, cine i televisió. Hoy por hoy. Sílvia Munt, aquí la teniu, més de 40 anys d'ofici i compromís que l'Acadèmia del Cinema Català. José Luis Sastre. Vaig adonar-me del valor real d'aquest premi quan es va fer públic i vaig començar a rebre missatges on veia que els companys estaven contents que me'l donessin, que creien que era un premi merescut i que em feien sentir estimada. I això sí, això em va emocionar profundament, perquè ser apreciada per la professió en general és molt important, però ser apreciada pels companys un per un encara ho és molt més per mi. Alguien dijo una vez que en realidad no nos pasan más de 3 o 4 cosas importantes en la vida. Y es seguro que profesionalmente este reconocimiento a toda su trayectoria en los pasados premios Gaudí es uno de esos instantes. Como lo fue interpretar en el cine y la televisión a Columeta, el personaje central de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. No vull que treballis més per aquest pastisser. Com? Sé que va darrere de les dependentes. Ho acabo de veure amb els meus propis ulls. Mentre traies el pastís de la Pardó, només estava pendent del teu darrere. Ja. Mira, ara entro i li trenco la cara. T'has tornat boig. És ell que està boig. Boig per tu. No perdré aquest treball que m'agrada tant per les teves manies. A més, si em quedo sense feina, què? Aquest descarat et vol conquistar i això no ho puc permetre. Deixa'm, me'n fas mal. Si no em deixes, cridaré municipal. O su papel en Alas de Mariposa, con Goya incluido a la mejor actriz en el año 1991. La ganadora es Sílvia Munt por Alas de Mariposa. Menos mal que llevo el vestido largo y no se me notan cómo tiemblan las piernas. No, no voy a ser nada original a estas alturas de la noche porque quiero agradecer evidentemente a mis amigos que han confiado en mí y a Juanma Bajo Ulloa, que como sabemos todos, sin un director, un actor en cine no puede hacer casi nada. Esto ha sido un concierto a 4 manos, este personaje mío y las otras 2 eran de Juanma. Gracias, de verdad, de corazón. O ya detrás de las cámaras, como directora, en trabajos documentales como Lalia, reconocido con un nuevo Goya, esta vez en 1999. El Goya al mejor corto documental, que es para Lalia. Gracias. O su vocación dirigiendo teatro. Es imposible saber cuáles son las decisiones importantes, porque uno las toma sin darse cuenta. ¿Te vas a quedar con su parte o no? No puedo actuar como si no hubiera pasado nada, y tú tampoco deberías hacerlo. Así que ahora cállate, tranquilízate, ¿quieres? Es nuestra invitada de esta mañana, actriz, directora con mayúsculas y parte de la historia de nuestro cine, el teatro y la televisión. Sílvia Munt, pur compromís amb la professió i amb la vida. I quin discurs. Moltíssimes felicitats. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. No quiero mirarte mucho porque está puesto en el estudio el monitor de Radio Barcelona. No quisiera que empezaras ya emocionada, pero no sé si llegó demasiado tarde. Hola, Sílvia Munt, buen día, buenos días. Llegas a punto, Sastre. ¿Cómo estás? Llegas a punto, porque aunque no quiera me emociono. Estoy muy bien, muy reconocida por todo lo que me habéis dicho. Y estoy sobre todo impaciente por decirte que me hacéis pasar muy buenos ratos, que me despierto siempre contigo, con Marsaló, que los viajes me pongo vuestra pareja Maldonado y Sastre, que me hacéis reír muchísimo, que me alegráis la vida. O sea, que eso para empezar. Y pues, ahora seguimos. No, pues ya está, hasta aquí la entrevista. O sea, yo por mí ya. Sílvia, muchísimas gracias. No. Oye, pero hay una cosa. Primero, muchísimas gracias. Y hay una cosa constante, ahora lo escuchábamos, y yo creo que el final fue, el último episodio fue Estos Gaudí, este reconocimiento de la profesión, que no sé qué te hizo más ilusión, si el reconocimiento en sí, desde luego los Goya, ahora el Gaudí, o el reconocimiento precisamente del público, eso ya sabes que lo tienes, pero tanto tiempo después y en todas tus facetas, también de aquellos que comparten profesión contigo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me dijeron que me daban el Gaudí de honor, a mí de entrada me dio como susto, responsabilidad, madre mía, ¿no? Sí, es muy bonito, pero enseguida, yo que soy una persona muy responsable, en fin, me preocupé, ¿no? A ver cómo hay que ir, cómo hay que hacerlo, en fin, sabía que tenía que hacer un discurso de 5 minutos, etcétera, etcétera. Pero luego empecé a ver los mensajes en el móvil, en el teléfono, por la calle, la gente que no veía, que te quería, que creía que era merecido este premio, que estaban de acuerdo como estaba yo en los rodajes o como les dirigía, que habían estado a gusto en la vida trabajando conmigo. Y eso sí que me emocionó, porque me di cuenta que a mí eso es lo único que me importa, si te soy sincera. Y como decía en este discursito famoso, a mí lo único que me importa es el vínculo de las personas. Creo que el vínculo, la empatía, es lo que no tenemos que perder. Y por lo tanto, el camino que haces en los rodajes, que haces con el equipo, que haces con esta familia intermitente, ese camino es lo importante para mí. Y eso es lo que me da combustible. También en la vida. Yo sin afecto no soy absolutamente nada. O sea, nada. Eso yo lo he notado, lo he vivido, y creo que además es una parte importante para saber que si no tienes esto, estás perdido, estamos huérfanos, ¿no? Y como cada vez se pierde más. Eso te iba a preguntar justo, si crees que ese vínculo se va perdiendo. Sí, más. Totalmente, hombre. Las redes es como, vamos, eso es el antivínculo, eso es la trampa, eso es el volverte loco, eso es la fanfarria, la pedantería, el narcisismo, todo detestable, donde uno se hace la publicidad, digamos, tramposa para creer que eres quien no eres, donde los amigos no son amigos, todo eso llega a un punto donde la gente parece que tengamos que pensar de una manera que nos dicen que es esa la que hay que pensar, y eso es lo que cuento, que es la muerte. ¿Tienes la muerte? ¿Tú, Sílvia? Yo no. No. No. Ni curiosidad, no. ¿Eh? Yo tengo una curiosidad brutal por la vida. Leo varios periódicos, escucho la radio, en Google las noticias, tal cual. O sea, estoy muy podcast. Pero tuve un tiempo Twitter y me pareció un arma tan terrible. ¿Sabes qué pasa? Me estoy enrollando mucho. No, en absoluto. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que yo con 24 años, pues era, fui muy famosa de golpe. Entonces, claro, apareció Facebook. Y yo lo que menos quería era que supieran dónde estoy o hacer publicidad de lo que hacía. O sea, me parecía una cosa muy poco interesante. Y me escondía, claro, para tener mi vida privada. Entonces las redes no fueron en paralelo con mis intereses, ¿sabes? Entonces ya siempre pues pasé de ellas. Pude pasar, también es verdad, porque fui privilegiada y era conocida, porque en ese momento pues hacías una película o una serie y te veía todo el mundo, ¿no? Y no tenía necesidad. A veces meto la cabeza en Twitter, porque una vez me hice, pero no, me da mal rollo, me da mal rollo. Y yo creo que estoy bastante bien informada, o al menos lo intento. No hay necesidad. ¿Has dejado de esconderte ya? Ya estoy bastante escondida. Ahora tengo que esconderme. Antes, sí, he dejado de esconderme totalmente. Cuando dirijo... claro, ya no... hay un momento en tu vida donde sales mucho en televisión o no, o no sé qué, te has separado, tal, te siguen, pero luego como eres un poco aburridilla, pues ya te dejan de seguir y tú haces tu vida. ¿Tú crees que eres aburridilla? Claro, intento serlo de cara a esta prensa de la que hablamos, ¿no? Ah. Yo hago mi trabajo, no soy aburrida en mi vida, creo. trabajo mucho. Y dedico mucho tiempo pues a mis documentales, a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, a mis padres cuando estaban, a mis hijas tres que tengo, a trabajar con... Ahora estoy haciendo... Acabo de acabar una película sobre Rudureda, precisamente, que me ha encargado la Fundación Rudureda. Y fíjate qué mágico que después de 40 años Mercè Rodoreda me escogió ella a dedo para ser su personaje, y después de 40 años esa fundación me elige para que haga la película de esta mujer. Y claro, han pasado 40 años y tengo el privilegio de explicar a esta mujer maravillosa, fascinante, bueno, lo que hablabais hace un rato, una mujer que ha estado muy castigada por la crítica del momento, por la moralina del momento, porque no fue una madre al uso, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, explicar sus cartas, explicar su dietario y ver cómo el paso del tiempo también ha pasado en mí, pues me parece, bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Acabo de acabarla ahora. Mira, vamos a comprobar juntos ese paso del tiempo. Vamos a irnos, decías 40 años, vamos a irnos al año 82. ¿Y cómo esta experiencia de la Colometa se la contabas tú misma a Joaquín Prat? Cuando acabó la escritora de ver el visionado, me dijo gracias por la Colometa. Totalmente le dije gracias a ella, porque si no, no veía forma de hacerlo. Esta misma hora se verá en televisión dentro de aproximadamente de un año en 4 capítulos, ¿no? Exactamente, en Navidad desde el 83. ¿Te cambió la vida aquello? Me cambió la vida totalmente. O sea, yo todo la carrera cinematográfica se la debo a Mercè Rodoreda y luego a tu trabajo, ya que a mí me gusta bastante la cámara. Me gusta el cine mucho, me gusta escribir. O sea, ya yo tuve esa época de hacer casi 70 películas como actriz, y luego pues a los 38, 39 me recoloqué para poder explicar las cosas desde donde yo creía que las tenía que explicar y a mi manera, y empecé a dirigir y me fue bien y ya me llevó al otro lado. Has dicho algunas cosas, dices muy muy jovencita, de pronto me hice de casi de un día para otro muy famosa, y a la vez que esa fama te supuso una especie de, bueno, una especie no, un juicio. ¿Te has sentido en lo personal, además? No es que se hablara de cómo eras tú como actriz y luego cómo has sido como directora, sino que se juzgaba la vida que tú decidiste llevar. ¿Eso cómo la has llevado sin perder los estribos, vaya? Perfectamente. No. Digamos, quizá no era tan consciente de... O sea, yo tuve un momento donde dije, ¿qué hago yo con la maleta para arriba, para abajo, volando, pa? Por eso te digo lo del vínculo. A mí me hace falta estar con las personas que quiero. Entonces, a mí lo que sí que recuerdo que me hacía... me dolía un poco, era... Yo hacía 3 películas al año. No, tenía que parar un poco. y pasé así pues 15 años o 20, ¿eh? Tenía que parar, pero no porque me conocieran, me juzgaran. Tengo una insolencia un poco impertinente de que me da igual lo que digan de mí, de verdad, de verdad. Pero no igual. Ha sido ahora con los años, era desde el principio. Bueno, yo creo que casi siempre que una mujer hace cosas tiene que saber que van a criticarla pues más aún que los hombres y sí, pero no más. Cuando me pasé de actriz a directora, pues claro, había una cierta incomprensión y condescendencia, pero bueno, tú tienes que trabajar y el movimiento se demuestra andando y ya está. No. Y luego también me protejo, por eso te digo, no tengo redes, intento de la profesión saber lo justo y necesario, no estoy continuamente, y esto que hace, y aquella que ha hecho, no, estoy en mi vida, escribo mis cosas, trabajo, ruedo. ¿Tú te has tenido que quitar de encima mucha condescendencia de los demás? ¿De muchos hombres? Bueno, sí, desde pequeña, por eso estoy acostumbrada. Sí. Pero desde pequeña soy muy guerrera, o sea que no tampoco se me hace... Sí, fíjate que en este tiempo, en estos 40 años, han pasado muchas cosas en las mujeres, muchas. Claro, yo en el 76, con la película que hago, Las buenas compañías, ¿no? Hace 3 años, explicaba cómo conseguimos el aborto, cómo conseguimos el anticonceptivo, cómo despertamos en el 76 de un letargo brutal. Y luego, pues... 40 años después, ¿no? Estamos aún intentando que no nos maten, intentando que no se enfaden porque hemos conseguido romper el techo de cristal. Entonces, eso te da mucha mili dentro, ¿sabes? Que no, que tienes que ir peleando y peleando y peleando y que te va a importar un poco, no demasiado lo que digan. Mira, hemos ido a uno de tus momentos clave en tu trayectoria, que es la Columeta. Déjame ir a otro punto de inflexión. Con la intimista y claustrofóbica ópera prima de Juanma Bajo Ulloa, hablo de Alas de Mariposa. Me vas a sacar el dedo. Venga, tonta, ríete tú también, que lo estás deseando. Anda, dame un beso. Dámelo, cabezona. No, un beso con pelo. Mira que tienes mal genio, ¿eh? Anda, venga, vamos a recoger. En el que tu trabajo y el ambiente de tu trabajo es recordado, así como ahora escucharás, por el propio Bajo Ulloa. Querida, admirada y recordada Silvia, después de tantos años, no diremos cuántos, aquellas semanas de trabajo, frío e incertidumbre en Vitoria siguen resonando en mi mente. Siguen dándome alegrías y generando sentimientos. Cómo recuerdo tu incredulidad viendo aquel equipo de absolutos bisoños y cómo agradezco tu confianza en esos momentos en los que era lo único que necesitaba. Tu confianza, la de Fernando Valverde, Susana, Laura, mientras yo luchaba por disimular mi terror. Entonces solo podía soñar con la posibilidad de ver acabada mi primera película. Pero hoy, siglos después, me encuentro entregando materiales para una nueva edición del Blu-ray de Alas de Mariposa. ¿Te lo puedes creer? No fue solo trabajo, me regalaste magia. Gracias, Silvia. ¿Te lo puedes creer? Madre mía. ¿Pero cómo quieres que no me emocione, Juanma? Juanma, por favor, te doy un abrazo fuertísimo porque ese rodaje fue tremendo, intenso, bellísimo. Sí que fue muy duro, pero yo sabía que estábamos haciendo algo muy importante porque había mucho talento detrás, un talento que era tuyo y de tu hermano. Fue muy bonito, fue muy duro. Y hacía mucho frío, eso sí. En la carrera de una actriz y de un actor, pues muchas veces supongo que habrá que aceptar papeles o hacer cosas que no siempre quieres, pero que bueno, pues oye, pues por el dinero, por mil millones de razones. En tu carrera, ¿tú estás contenta de haber hecho todo lo que querías que hacer o has tenido que hacer mucho de lo que no querías? Bueno, yo al final... empecé a dirigir precisamente para no tener que hacer aquello que no tenía ganas de hacer. Es decir, seguramente, pues de esas casi 70, pues 60 y pico entre series y películas, habrá unas muy bonitas, mejores, peores, otras que son pues para pagar las facturas de final de mes, dignamente, como cualquier ser humano. Pero lo que es verdad es que, dado mi carácter, empecé a entender que tenía que hacer aquello que yo creía, no quiere decir que fuera lo cierto, lo correcto, ¿no? Creía que tenía que hacer. Porque tenía necesidad de explicar las cosas tal como yo las veía y de dirigir tal como yo creía que se tenía que dirigir a los actores y de mirar la vida con una mirada pues que yo estuviera de acuerdo con ella, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a dirigir y cuando empecé a escribir, que ya había escrito antes, pero y eso me abrió las puertas a asumir mis propios errores y hacer lo que yo creía que tenía que hacer. Y de allí me planté, digamos, ahí sigo, asumiendo mis errores, es decir, haciendo las cosas que yo creo que tengo que hacer, las películas, los documentales, lo que sea. Eres ahora más libre. ¿Dirías? Sí, mucho más, sí lo eres, sí, mucho más, José Luis. No sabes eso, la alegría que es para mí, ¿eh? Que soy muy anárquica, no me gusta nada someterme a algo que no estoy de acuerdo. Silvia Moon, lo único que lamento es estar tan lejos y no poderte dar un abrazo, pero bueno, nos lo daremos en algún momento. Gracias por este ratito de complicidad, pero sobre todo, gracias por conectarte al Hoy por Hoy, tan a primera hora de Buena Mañana, para que entre todo el ruido y el barullo que nos llega a través de las redes muchas veces, la radio te ayude, contribuya un poco a, bueno, pues hacer el camino de las mañanas. Muchas gracias a ti, de verdad. Ha sido un gusto. Y lo único que espero es que algún día lo hagamos juntos. Claro. La próxima, juntos. Silvia Moon, muchas gracias. Un abrazo. Ha sido un placer. En 5 minutos darán las 12 del mediodía. En nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Si os veis capaces, los Javis, de dirigir separados. Wow, separados. Javier Ambrosi, Gato Pardo. Yo tengo tendencia a escribir, o sea, a lo literario. Entonces, si estuviéramos separados, yo no sé si me daría por seguir utilizando el audiovisual, porque luego a la vez le he cogido mucho gusto. Al Javi seguro que sí, que seguiría haciendo porque es su pasión y estoy seguro de que seguiría haciendo peli. Yo no sé, porque y aparte no le tengo mucho miedo a reinventarme, no sé. Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro. Oye, por cierto, es la primera entrevista que hago sin él, no sé. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Sucedió una noche con Antonio Martínez. La Gran Evasión está basada en los hechos reales ocurridos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración Stalag Luf 3, situado en Polonia. Un campo en el que todos los prisioneros eran oficiales o suboficiales de aviación de los ejércitos aliados. Este es un campo nuevo. Los prisioneros no olvidaban el primer deber que tiene un soldado capturado. El deber de fugarse. Pretendo crear tal cúmulo de dificultades y problemas al Tercer Reich que miles de soldados que podrían ser empleados en los frentes tendrán que permanecer aquí persiguiéndonos. Finalmente, de los 250 hombres inicialmente previstos, solo pudieron escapar 76, ya que fueron sorprendidos en mitad de la operación. El cine clásico y sus historias en Sucedió una noche con Antonio Martínez. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SER y Usted, Agenda de Servicios Útiles. Si quiere adoptar un perro, sepa que existe la asociación Adopta K9, que tiene como objetivo ayudar a los perros policía jubilados a encontrar una familia que les siga cuidando. Para entrar en el proceso de selección es muy importante responder al cuestionario disponible en la página web y hacerlo con total sinceridad para evitar malentendidos o problemas a futuro. Si le interesa, tiene toda la información en adoptak9.es. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver? Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la ONCE, cuando nos apetezca. Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien. ¿El día cuando nos apetezca? Sí, justo ese día me viene guay volver. Y a mí. Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot cada martes.